Música sin edad. 104.1. En Neuquén, Radio City. Buen día, buen día, buen día. Buen día, bienvenidos. ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel y esto es Music Cards por Radio City 104.1. Hasta las 13:30 horas. Vamos a estar desde Neuquén Capital para todo el mundo, porque nos podés escuchar vía web en el www.radiocitynqn.com. O te podés bajar la app. Sí, buscanos como Radio City Neuquén. Programa número 23, hablando de esta combinación que es de autos y música. Hoy tenemos un auto que es descomunal, algo fuera de serie. Por eso elegimos este tema de Billy Idol para arrancar, Speed. El Lamborghini Diablo. Auto super deportivo. Vamos a contar cómo fue y por qué se creó Lamborghini también. Aparte de hablar del auto. Por supuesto, vamos a tener sorteo como todos los sábados. Sí, ya les paso el teléfono del WhatsApp, el 299-428-4328. Mandan nombre, DNI, en el próximo bloque le vamos a decir qué es lo que tenemos. Vamos a ir con un tema que fue pedido de Depeche Mode y creo que no habíamos pasado en lo que va de estos programas, así que vamos a escucharlo y volvemos. Baby, are you out of my head?

Radio City. Soy yo. Sos vos. Acá estamos nuevamente mientras escuchamos Revolution. Y ya van entrando los mensajes al WhatsApp. Me gusta, están despiertos ya. Se levantaron recién o más temprano. Hoy está nubladito acá en Neuquén, ¿eh? Después vamos a tener cómo va a estar el tiempo. Ya está trabajando la producción acá enfrente mío. Pero me preguntaban qué vamos a tener para sortear. Bueno, como todos los sábados, vamos a tener hoy el premio El Tapa Boca con el logo del programa de Music Card y el logo de la radio. Ese es uno de los premios. Otro premio es el diagnóstico computarizado de Max Lubri Service. ¿Sí? Haces un chequeo integral. ¿Te viene de 10? Si tenés la suerte de este año de irte de vacaciones, bueno, un chequeo completo, ¿sí? Con toda la parte de la computadora y parte mecánica también. Tercer premio, el kit de belleza automotor que nos provee la gente de Impulso 2M, la distribuidora más grande de filtros y lubricantes de la Patagonia. Cuarto premio de Enigma Motel, un voucher para que pases un momento increíble. Sí, acá la gente de Cinco Saltos, ruta 151, acceso Centenario, está el hotel. Y quinto premio, los 20 kilos de leña de Leñíberi. No podían faltar desde el primer día, Nico de Leñíberi. Sí, les pegás, le haces un llamadito, un WhatsApp, le mandás y te lo alcanzan a tu domicilio. No te movés, podés tomar tranquilo. Y vamos con los presentes que nos están llegando al WhatsApp. Sí, ya tenemos mensajitos desde temprano, desde Puerto Madryn, desde Estados Unidos, desde acá, desde Neuquén, de Buenos Aires, de Santa Fe. Estamos federal casi y tenemos internacional porque tenemos a Marcelo desde Miami, de Estados Unidos, como dije. Gaby que nos dice, buen día Gabriel, ¿cómo va? Buen sábado para vos. Acá escuchando como siempre, qué lindo auto que vas a hablar. Qué lindo para dar una vuelta en esa máquina, ¿no? Claro, sí. Dice, hace un tiempo circulaba en las redes un auto que estaba en la aduana. Era un Lamborghini Huracán. Claro, un Lamborghini Huracán. Y que se lo adjudicaron a Máximo K. Sí, eso es lo que dicen. Yo no puedo dar fe, pero eso es lo que dijeron. Pero parece que era de un empresario. Claro, sí, igual inalcanzable para el resto de los mortales. Exactamente, es un auto que vale mucha, mucha, mucha plata. Soñar, Javi, no cuesta tanto, ¿eh? Vamos con los primeros audios que nos llegan, vamos a escucharlo. Gaby, querido, ¿cómo andás? Buenos días, ¿qué tal todo? Feliz sábado, bueno, acá escuchando en sintonía, empezando a trotar. me levanté tarde hoy, es sábado, estoy un poco vago ya los fines de semana, por lo que ves. Está vaguito, ¿eh? Así que vamos a disfrutar del programa mientras hago ejercicio. Te mando un abrazo grande. Creo que vas a hablar de... ¿De qué vas a hablar hoy? Se me olvidó. Está dormido, Marcio. Bueno, te escucho, un abrazo, chau. Lo tenemos dormido, Marcelito, del Lamborghini Diablo. Vamos a hablar de esa versión, porque hay un par más, pero hoy vamos a hablar del Lamborghini Diablo. Tenemos más audios, nos llega este de Santa Fe, Mariano, a ver qué nos dice, medio cortito, vamos a ver. ¡A pleno con la radio, City! Muchas gracias, Mariano, se escucha, está a pleno, sí, así está, bien. Ese sí está despierto de temprano, ¿eh? la voz manda ahí. Hoy vamos a tener un bloque nacional como lo hacemos cada sábado. Y vamos a recordar una de las bandas que fue ícono en los 80 acá en la Argentina. Sí, cumplieron 41 años, Virus. Comandada por esa voz que extrañamos, ¿sí? De Federico Moura. Para mí, irreemplazable. Así que ya le estamos dando trabajo al operador para que vaya buscando unos temas. Les quiero recordar nuestras redes sociales para que nos escriban, para que comenten, para que nos pueden decir hoy también en el WhatsApp qué quieren, qué autos quieren que vayamos haciendo a lo largo de los programas, ¿sí? Tanto en Facebook como en Instagram nos busca como Music Cars City. Ah, y les quiero dar, me estaba olvidando, acá me acotaron porque es trabajo de la producción, una gran noticia, ¿sí? Todos los programas a partir de esta semana ya están, ya me dicen, están subidos el 21, el 20, están todos los programas, bueno, falta el 22 del sábado pasado y el que estamos ahora en vivo en Spotify. Están los podcasts, los pueden escuchar todos los programas las veces que quieran. Así que se ponen, se abren una cuentita, es muy sencillo. Hoy en día se ingresan a Spotify y él mismo lo redirecciona a través de Facebook o le ponen una clave y pueden escuchar los programas, ponen la música. Aparte de las listas, que nosotros por separado subimos las listas, la playlist de la música que pasamos con todos los temas del programa, ¿sí? Por supuesto, estamos como Music Cars. Llegan más audios, vamos a ver qué es lo que nos dicen. Vamos a escuchar cuando quiera. Buen día, caballero, buen día. Habla Nico de Leniberi. Nico, buen día. Vamos a hacer otra cosa, mira. A ver. Todas las personas que lleguen. Lo manden crudo. Digan, ¿eh?, que escucharon la publicidad en el programa de radio. Tienen otro descuento aparte del delivery gratis. ¡Bravo! Espectacular, Nico de Leñiberi. Entonces, para todo el que vaya a Miguel Acamino 802, bueno, si dicen que escuchan Music Cars Radio City, tienen otro descuento aparte del delivery. O sea, lo pueden pedir por delivery y se lo lleva a su domicilio. ¿Cuál es el delivery, Gaby? Me dicen, ¿cuál es el número de teléfono que tengo que pedir? Acá me lo está pidiendo Daniel. El 299-413-1796. ¿Le mandás un WhatsApp o lo llamás? Ese es el teléfono de Nico. 299-413-1796. Y te lo lleva arriba de la camioneta, lo tenés al instante, ¿eh? Te prende el fuego si querés. Ahí está, me dice Daniel, muchas gracias. Vamos a ir con el siguiente tema, sí, que es un pedido Aerosmith. Este lo pidió Romix desde Puerto Madryn, que ya nos dijo presente. A ver si es alguien que nos dijo presente. Ah, me quedaron acá un par de mensajes. Bueno, Nico, que había saludado, Romix, que nos dice presente. Estoy en línea desde Puerto Madryn. ¿Cómo está el tiempo ahí, Romix? Y acá me quedaron mensajitos, uy, no los vi. Tony desde Buenos Aires, Gaby, querido, éxitos, amigazo, estamos escuchando desde Lomas de Zamora. Juan Carlos desde Campana, Buenos Aires. Mariano, que habíamos saludado, desde Santa Fe. Josefina, que nos escribe, que me dice, quiero participar. Bueno, Josefina, manda tus últimas tres del DNI, por favor. Recuerden mandar nombre y últimas tres del DNI al 299-428-4328. Ahí está, 299-428-4328. Vamos con Aerosmith, el pedido de Romix, ¿sí? Esto lo pidió por Spotify en la lista colaborativa, que todos pueden pedir el tema que deseen y lo pasamos los sábados. Vamos a escucharlo y luego cuando volvemos vamos a empezar a hablar ya de Lamborghini, de cómo fue creada la empresa primero, ¿sí? Porque es una historia muy linda para contar. Hey! 104.1 Radio City, la unión de los significados contrarios. Volvimos, estamos nuevamente. Ya se anota, Josefina me mandó el DNI 648 para el sorteo. Habíamos escuchado Aerosmith con Lo que se necesita. Diego, desde Buenos Aires, Turdera, me manda una foto, recién me mudo, me dice, tengo muchas cosas que hacer en mi departamento. Oh, mirá, una guitarra, ver una guitarra por allá en el fondo, obviamente, qué hermoso, qué hermoso, Depto, te felicito, Diego. Ah, la computadora acá, allá, mirá la guitarra, la guitarrita que se ve allá de fondo. Juan Pablo que me dice, programón, amigo, aguante el Lamborghini, me dice. Pero prefiero los Fiestas, me cuenta Claro. Se compró un Ford Fiesta impecable esta semana. Felicitaciones, Juan. A disfrutarlo, que tenga muchos, muchos kilómetros encima ese auto. Si lo hagas vos, eso es lo que mi mente intenta decir, que se los hagas vos todo ese recorrido. De Cortina escuchamos Caroline. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el Lamborghini, de cómo se creó esta fábrica, digamos. Es creado en el año 1963 por un fabricante de tractores de nombre Ferruccio Lamborghini. Ferruccio se estableció a pocos kilómetros de Maranello, justamente donde está la casa matriz de Ferrari. Bueno, esto es, lo hizo en su momento para hacerle frente a quien después pasaría a ser su vecino enemigo, Enzo Ferrari. ¿Por qué fue esto? Fue a raíz de una discusión que habían tenido entre ambos, por tema de autos. La historia cuenta que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Ferruccio, que había servido, digamos, al ejército italiano, comenzó a comprar los sobrantes de los vehículos militares para convertirlos en máquinas agrícolas. Y tanto fue el éxito de este negocio que en 1960 Lamborghini era el tercer fabricante industrial italiano en el sector de la maquinaria agrícola, especialmente en tractores. Obviamente que tanto éxito le empezó a dar una vida llena de dinero, obvio, adquiriendo propiedades y sobre todo algo que a los que nos gustan los autos, coches deportivos. Mercedes, Maserati, Lancia y Ferrari. Ferraris era un gran admirador, este muchacho, de Enzo Ferrari, por la forma que mantenía dicha empresa. Pero había un inconveniente que tenía Ferruccio. Siempre tenía problemas mecánicos con su Ferrari. Y hubo un motivo que fue la gota que derramó el vaso, como se dice. Bueno, fue el embrague de su Ferrari 250 GTB. Tras numerosas revisiones, llevadas al taller y todavía seguía fallando, entonces él decide abrir el motor, la caja, con uno de sus mecánicos, desarmarlo y verificarlo cuál era el problema. Sorpresa se llevó que el embrague que tenía esta Ferrari era el mismo que él usaba en sus tractores. Pero ¿qué pasa? Sí, lo que se imaginan. No era el mismo costo de un embrague de un tractor al de una Ferrari. Solo por cuestionarse de que era un auto súper deportivo, había diferencia de precio. Esto lo enfureció a Ferruccio y fue a hablar con Enzo Ferrari. Y esta conversación pasó a la historia y es muy conocida. Vamos a comentar qué fue lo que pasó. Según las palabras del mismo Lamborghini, dijo que los Ferraris solo creaban problemas. Y un día, hartos de mandarlo al taller, llamé a Enzo para decirle que sus autos eran pura basura. Sí, al mismísimo Enzo Ferrari le dijo eso. Pero le contestó, por réplica. ¿Y qué le contestó? Las palabras de Lamborghini fueron, y me contestó que un fabricante de tractores no podía entender sus coches. Por eso me pasaba esto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se quedó callado? ¿Dijo, ah, sí, tenés razón? No. A partir de esa discusión, el propietario de esto, de la fábrica de tractores, empezó a maquinar, ¿sí?, el pajarito en la cabeza, con la idea de fabricar automóviles deportivos para competir con Enzo Ferrari, con el caballo rampante, ¿sí? Es así que se estableció en 1963 en Bolonia. ¿Qué es lo que pasa? Crean el primer auto super deportivo, el Lamborghini 350 GT. Y luego todo el camino que hay es descomunal a lo que ha llegado este fabricante. Hizo historia. Un pequeño recordatorio, o quizás no lo sabían, o yo lo recordé, no me acordaba mucho cómo era la historia, así que está muy bueno. Le hizo una competencia a Enzo Ferrari mismísimo. Enfrente, es como si un comerciante viene y te planta en la misma manzana, o sea, vos tenés un comercio y te pone un comercio para hacerte la competencia. Pero él tenía todo detrás, que no lo conocían en los superdeportivos, y toda la hazaña que logró a lo largo de los años. Vamos con música, y ya cuando volvemos sí vamos a empezar a hablar de la primera versión desde el año 90 de lo que son estos autos, ¿sí? Vamos con música y volvemos. Yeah. fanpage. Radio City 104.1. Escuchábamos al grupo Epic con Paid No More. De cortina, Genesis, súper conocido. Mensaje que nos llega: buenos días, Gaby. Muy buenos son los contenidos y muy buena música. Abrazo. No te tenemos agendado. Mándame tu nombre y DNI, así te anotamos para el sorteo. Muchas gracias. Fabricio, que nos manda saludos desde Santa Avellaneda, Santa Fe. Nos manda una fotito de su gordita, chiquitita. ¿Cuántos meses tendrá? Y está tomando unos mates con unos bizcochitos, un termito importado, bastante saladito. No habla castellano. Obviamente escuchando Radio City, nos dice Fabri. Muchas gracias, Fabri. Abrazo. Néstor, que está viajando al volcán Lanín, dice, hoy nos recibe de blanco, ahí van a hacer cumbre, mirá, me manda foto del auto y el baúl lleno de cosas. Y ahí Fabricio me dice, 4 meses va a cumplir la nena. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Está durmiendo, así que aprovechá a tomar tranquilito esos mates con bizcocho. Momento de hablar del super deportivo de dos puertas, Biplaza. O sea que podés ir con un acompañante, solamente no tenés gente atrás. Fue construido por la fábrica italiana entre el año 1990 al 2001. Y es el segundo modelo desarrollado de una saga de vehículos superdeportivos que tuvieron un origen en el Lamborghini Countach del año 1974. Este auto, el Diablo, hereda las principales características físicas, como una de ellas es la apertura de puertas en tijera que se levanta y la posición central trasera del motor. Los orígenes de este auto se remontan al año 1985, con esta versión anterior que comentábamos. Y cuando llega al final de su vida, el Lamborghini es comprada por Chrysler. Cuando Ferruccio, digamos, llega, que ya en el año 90, creo, que se va entre 93. Pero bueno, ya en el año 87, Chrysler es la dueña de la marca Lamborghini. Entonces estaba un tal Marcello Gandini, que es el diseñador de este auto, y presentó un boceto de lo que sería el futuro Diablo. A la gente de Chrysler no lo convenció, no le gustó la idea, y el nombre quedó como un proyecto, que se sumó a otros. Este proyecto pasó a llamarse P1 y otros dos más que eran P2 y P3. Es así que en el Museo de Lamborghini están estos autos, uno que era un gris oscuro, otro que era, el P1 era un gris oscuro, el P2 era un color naranja y el P3 era un color gris claro. Yo subí unas fotos en Instagram, que era utilizado para hacer pruebas de aerodinámica, resistencia, suspensión, ese tipo de cosas. Este auto da una potencia de 500 caballos y una velocidad máxima de 340 kilómetros por hora. El auto, la primera versión, fue presentado en 1990 y se extendería hasta 1993. El precio base en su momento era 212.000 euros, con un motor de 7,7 litros, 48 válvulas, es un motor V12, trae 4 por cilindro, con doble árbol de levas, inyección multipunto y producía una velocidad una potencia máxima de 492 caballos. Al igual que su antecesor, era tracción trasera y la velocidad de 0 a 100 era solo 4,9 segundos, alcanzando la velocidad máxima de 325 kilómetros por hora, que era la más alta registrada hasta ese año, 1990, por cualquier automóvil de serie. Un detalle a tener en cuenta y que no es menor, tanta velocidad, este auto totalmente deportivo no disponía de frenos ABS y de ninguna otra asistencia electrónica de conducción. Hablemos ahora un poquito de la versión Diablo VT, que va del 93 al 98. Luego de estar 3 años esta versión en el mercado, deciden comercializar una versión especializada. ¿Que para qué? Para intentar atraer nuevos clientes, claro, por supuesto. Se mantiene la misma plataforma básica del Diablo, pero los ingenieros de Lamborghini agregaron un sistema de tracción en las 4 ruedas. Le pusieron también otro sistema para una gestión que mejoraba la potencia y se le modificaron las ruedas delanteras. Se rediseñaron para de esta forma mejorar la tracción. Se le pusieron pinzas de frenos marca Brembo de 4 pistones y un diseño totalmente actualizado en el tablero de instrumentos. Sistema automatizado de amortiguadores de la marca Koni, que le permitían modificar, según gusto, estilo y velocidad de conducción, al dueño a la altura. ¿Cómo era este sistema de suspensión? Bueno, se podía dejar en modo automático, donde era controlado por la computadora, y si no, el conductor lo ponía en forma manual y se podía escoger dentro de 4 módulos. Esto lo manejabas en el comando de instrumento, había botones dentro de la cabina y lo podías regular según a gusto y placer y como querías. A pesar de todo esto, de la mejora de suspensión en los frenos, tablero de instrumento, todo, le pusieron los nuevos frenos Brembo, los frenos seguían sin tener ABS. La sigla VT, que significan, ¿sí?, es la versión Diablo VT, quiere decir una tracción viscosa, que se trata de un sistema de tracción en las 4 ruedas, cuyo diferencial fue modificado y es el primer Lamborghini con tracción en las 4 ruedas. Se puede agregar que este tipo de sistema es capaz de dar hasta un 25% más de par, ¿sí?, donde es necesario para corregir según la velocidad, para tener más tenida, sobre todo en curva. Vamos a ir con otro tema, con otro pedido de Nirvana. Y después vamos a ir con la siguiente versión Roadster VT, que es del año 95 al 99. ¿Sí? Tenemos más mensajitos que vamos a dar después del tema. Les recuerdo, anótense nombre, DNI, para los 5 premios que tenemos hoy, tapaboca, diagnóstico computarizado, kit de belleza automotor, Enigma Motel y los 20 kilos de leña, ¿sí? Al 299-428-4328. Instagram. Radio City Neuquén. Volvimos, volvimos. Tenemos que hablar de la versión Roadster BT del año 95 al 99. Pero tenemos mensaje primero. Adrián, que se anota para el sorteo con el 956. Más gente de Entre Ríos, ¿eh? Buen día desde Entre Ríos, siempre firme a Radio City. Te mando un fuerte abrazo, abrazo Julio César. Abrazo Julio, gracias por escuchar de tan lejos. Romix, ¿qué me pasa? El parte de cómo está en Puerto Madryn me dice, buen día, Gaby. Fresco, nublado, viento sur, máxima de 20. Bah, no hay playa hoy entonces. Se están choreando el verano, claro. Hoy no está para playa, claro, no, para nada. Y me manda una foto. Me dice, te mando esta foto que saqué en 2013. Claro. En Bolonia, mirá vos, claro. Es un showroom del Lambo, dice. Vos sabrás decirme, es un Gallardo. Sí, la foto, sí, es un Gallardo, amarillo, hermoso. Muy lindo auto. Y costoso, por supuesto, ¿no? Calculo que te habrás traído, compraste uno en ese momento en el aeropuerto. Tenemos audio que nos llegan, vamos a escucharlo. Gaby querido, Gaby querido, ahora me despabilé un poco después de trotar. Uf, y volé hoy, volé. Lamborghini Diablo, no son autos que se vean mucho por acá, te cuento. Sí se ven, no te voy a decir que no, se ven. Pero no es la cantidad que uno a veces espera, que son autos muy delicados, digo yo. Son bajitos, llaman la atención, no te lo voy a negar. Sí, por supuesto. De esa línea de altísima, super altísima, alta gama, creo que el que más he visto dentro de ese rubro es el Ferrari, el McLaren, Lamborghini. He visto muy pocos. Seguramente alguna vez me he cruzado con un Lamborghini Diablo, pero yo no les pongo mucha atención, a menos que me pasen al lado. Y como vuelan, esos autos cuando te pasan hacen unos sí, cortes, ¿no? Unas maniobras impresionantes, te pasan como poste, literalmente. Te cuento que acá en Miami, mejor dicho, en Coral Gables, que es una de las localidades que componen lo que es el condado de Miami-Dade, hay un lugar que se llama The Collection. The Collection no solo vende este tipo de vehículos, sino también, tengo entendido, no me acuerdo bien ahora, puedo revisarlo luego y si no es hoy te lo dejo saber el próximo sábado, vos podés alquilar autos de esta calidad, o sea, de este tipo. Sí, así es. Desconozco. Sí, sí. ¿Cuánto costará? El costo, claro. Sé que algunos se quieren lucir, pero incluso muchas veces antes de alquilarte el auto te piden que hagas una prueba con alguno de los que está ahí porque quieren saber si puedes saber manejar. Podés manejar un auto de eso, porque son bastante costosos y ¿cómo se llama? Lo puedo romper, ¿viste? No, ya sé que vos pagás el alquiler de un auto de eso y lo rompas la transmisión o la caja o qué sé yo, o pises, no sé, o que choques. Entonces, tienen mucha precaución con eso. Eso es lo que yo tengo entendido. Como yo, eso está fuera de mi universo económico, ni siquiera pregunto, pero puedo darme un tiempito y te puedo averiguar si esos autos se alquilan y a cuánto se alquilan. Así que, bueno, muy bueno el tema. Si me lo dedicaste, te lo agradezco. Ahora mismo está sonando Faith No More con Epic. Me encanta. Chau, ahora sí me desperté. Bye. Claro, Marce, para vos, sé que te gusta. Y averiguame cuánto vale el alquiler, porque estamos programando viajar, ir a hacer un viaje, visitarte, ¿eh? Así me llevas a visitar el condado de Miami-Dade. Hola, buen día. Quería felicitarte por el programa, Gaby. Excelente. Un beso grande. Más gente que se suma, Josefina, que ya habíamos anotado, con su DNI para el sorteo. Hola Gaby, querido, acá desde Lomas de Zamora, escuchando Music Cars. Te pasaría el tiempo acá, pero todavía no me he podido despegar de la cama. Qué suerte, ¿qué horas son? Las 12 del mediodía, 12 y 10. Todavía está en la cama, por favor. Dice, abrazo grande, buen año para todos. Abrazo, Gus. Excelente año para vos también. Gente de Monreve, heladería, Lomas, Madrid, 680. Y acá Marcelo me manda, está en inglés, sabe que se me dificulta, pero bueno, están los valores que podés alquilar uno de estos autitos, y me manda, por día los valores van, escuchen, ya estamos guardando de a un dólar en la alcancía, $995 a $2,995. Pongan redondo, muchachos, 1.000 o 3.000, $5. Así que a juntarla, estamos hablando una monedita, ¿eh? Te podés dar el lujo por día, dice. Así que estimo que durante todo el día lo podés utilizar con ese valor. Bueno, Gaby, para no abrumarte más, lo prometido es deuda, lo hice ahora, me puse a mirar acá y sí, se alquila. Ahí te mandé los modelos disponibles que hay para alquilar de Lamborghini, todos los modelos, hasta parece lo que consumen, pero lo que me gustó, ¿verdad? Por eso te dije, no tenía ni, está fuera de mi universo económico esto. El valor de renta por alguno de estos vehículos, no especifica cuál, yo me imagino que varía según el modelo, va de $995 a $2,995 por día. Y ahí no están ni incluidos los impuestos y tampoco está incluido el seguro. Así que imagínate lo que cuesta. Espero que este dato te sirva para algo. Voy a ver si me alquilo uno para San Valentín. Chao. Y para, si para vos es inalcanzable, para nosotros, para vos que estás allá, para nosotros, olvídate. Del mediodía y nos queda mucho por hablar. 12:13 acá en la... 12:16, perdón. Acá tengo la televisión. 12:16. Vamos a hablar de la versión Raster BT. Se presentó en el año 92 en el Salón de Ginebra. En su momento se había presentado sin parabrisas este auto y se encuentra tal cual en el Museo de Lamborghini. Esta versión va del año 1995 a 1999. Si bien se presentó en el año 1992, como dije, la producción llegó recién al público en el año 95. Se hicieron cambios que arrancan desde el cuero de los tapizados, se le hizo más resistentes, cambios en las tomas de aire, el paragolpe delantero también, para diferenciarse de otra versión que había estándar, y Esto fue porque apareció una segunda versión con 530 caballos. Un poquito más de 30 caballos que la anterior. Algo que no comenté, este auto es extremadamente bajo. Muy, muy bajo. Tiene 1,11 m de altura. ¿Sí? Para que se den una idea, una puerta común tiene unos 80 centímetros de ancho. O la mitad de una puerta, bueno, las puertas tienen 2 metros, 2,5 metros. Bueno, la mitad de una puerta, un poquitito más. ¿Sí? Sería como una palma más. Bueno, eso es lo que mide el auto. Yo no entro, creo. Esto es la versión deportiva. Bueno, se le incorporaron llantas 17 pulgadas, toma de aire, unas tomas de aire impresionantes a los costados. Y el motor de este auto, que traía 530 caballos, acelera de 0 a 100 en 4 segundos y hasta los 323 kilómetros por hora. Había que domar a esta bestia, a esta fiera. Entonces, ¿qué hicieron los constructores de Lamborghini? Equiparon este auto, le instalaron la tracción integral, bautizada con el mismo nombre que el anterior, VT. De esta manera, al igual que el anterior, hay un par acoplador que permite mandar un 25% más sobre las ruedas delanteras para mejorar la adherencia y tenida, que es variable según la potencia requerida, claro, por la suspensión y la amortiguación, que es regulada electrónicamente. Hay una versión que es limitada, aniversario de este auto, ¿sí? Ya cerrando la que hablamos recién, que fue del 95 al 99, ¿qué se hizo antes de esta versión que hablamos? Fue en el año 1994. Y capaz que la recuerden, vamos, si bien lo pasamos hace poquito, lo vamos a poner de nuevo al tema de Jamiroquai. Ahí le pedimos al operador que lo ponga. Se fabricaron solamente 150 unidades de esta edición especial con motivo del 30º aniversario de Lamborghini. A eso suena el tema. Escuchamos a Jamiroquai, Cosmic Girl. Este auto, con una potencia de 530 caballos, con tomas de aire nuevas para refrigerar el motor de una manera mejor. Estas eran totalmente nuevas. Llantas nuevas también de 18 pulgadas, alerón nuevo y discos que no solamente estaban ventilados, sino perforados, ¿sí? Y de mayor diámetro. Además de esto, se prepararon unos kits especiales llamados J, que era un kit estético y mecánico, que tenía una homologación, estaba entre lo que es homologación de calle y un uso competitivo. Este kit, bueno, vos tenías un Lamborghini, te comprabas el kit, y se lo podías instalar y ¿qué pasaba? Se mejoraba la computadora, funcionamiento de motor, le daba mayor prestación, tomas de aire en el techo, que estas después aparecen en la versión siguiente de Diablo, en la versión SB, y por ende este auto termina convirtiéndose en el más potente de su historia, con 604 caballos. Sí, escucharon bien, 604 caballos. Este auto es el que he utilizado, claro, como dijimos recién, en este videoclip que de Jamiroquai. que es grabado en una península, en frente al mar Mediterráneo, en España. Cabo de Gata es. Que va corriendo. A la par tiene dos Ferrari. Una roja, la F40, y una F355 de color negro. Y en el video se ve, tratan de simular los sobrepasos, esas cosas, como si fueran que están compitiendo, algo así como un rally, se van a la banquina, pero con estos autos. Curva contra curva y algo que no sé si saben, bueno, este videoclip está grabado, hay cuatro versiones diferentes, ¿sí?, de cada uno, grabado de distintos ángulos en la misma acción de manejo. Si quieren saber algo más de este videoclip, bueno, se utilizaron dos Lamborghini. Uno de ellos tuvo un accidente, no se especifica si fue totalmente destruido, no se sabe nada. Esto fue sobre el rodaje, cuando estaban haciendo el rodaje del video. Y el otro, el segundo, que quedó en manos de Jamiroquai hasta que lo vendió hace unos años, se le rompió el parabrisas con una de las cámaras que cayó, pero el cantante dijo, bueno, yo sigo haciendo el videoclip, terminémoslo, y siguió manejándolo hasta que terminaron la grabación. El número de esa unidad era 142 de las 150 que se fabricaron de esta edición limitada. ¿Sí? En el año 2017 este auto fue vendido. $615,000 era su precio. Saque la cuenta, a ver, dígame operador, ¿cuánto dólar? 180. 110 millones de pesos. Bueno, 110 millones de pesos es lo que valía en el año 2017. Bueno, tendríamos que sacar cuánto estaba. Vamos a entrar en una disyuntiva. ¿Cuánto estaba el dólar en el año 2017? Hoy serían 110 millones de pesos. El auto sigue valiendo eso. Pero bueno, a pesar después de tanto tiempo, el auto este, 21 años después, con 27.000 kilómetros fue vendido. Así que bueno, es un auto para gente, claro, totalmente millonario tenés que ser para tener esto. Acá me hacen una acotación. Martina, desde Centenario, me dice, en un episodio de CSI Miami, es una serie policial, habían atropellado a alguien con un Lambo Diablo, dice. Y el choque se dio a la altura de las rodillas. Así que, claro, a la altura de las rodillas es una altura bastante baja. Claro, justamente lo que veníamos diciendo, bastante bajo a la altura de las rodillas. También me acota, dice Gaby, me dice, en Lamborghini también se usó en la película Un Trabajo en Italia, del año 69, dice. Sí, hay un Lamborghini que se usó, es el modelo Miura P400, de un color naranja, hacía la apertura en una escena de la película. Vamos a ir con un pedido, un tema Linkin Park que lo pidió Fabricio desde Santa Fe, Avellaneda. Y después cuando volvemos, ¿qué tenemos ya? Me dice, el bloque de Nacionales. El bloque de Nacionales recordando a esta banda de los 80 de Virus. We'll be right back.

martes sube la temperatura y mucho, a cuidarse. Mínima de 21, máxima de 39. Miércoles va a estar igual, un poquito más arriba la mínima, 23, la máxima 39. El jueves y el viernes, listo, explotamos. Mínima de 24 el jueves, 40 grados, Neuquén Capital. Viernes, la misma temperatura, mínima 24, 40 grados. A ver si vamos a tener viento, ¿quieren saber? Bueno, vamos a ver, vamos a ingresar a Winguru, a ver si vamos a tener viento. Si vivís acá en Neuquén, ya lo sabés, obviamente, te tiene que tocar viento seguramente. Y si venís de viaje, de paseo, casi seguro que algún día de viento vas a tener. Y sí, hoy hay un poco de unas ráfagas. A la mañana tuvimos un poquito. A la tarde ya cae. Mañana no hay viento. Lunes no hay viento. Miércoles, jueves. Bueno, ya estamos para bien. Hasta el sábado que viene, que recién vuelven a aparecer ráfagas de 50, 60 kilómetros por hora. Bueno, una semana sin viento. Esto es increíble, aprovecharlo. Con ese calor que vamos a tener. Río, pileta, playa. Salir del agujero interior. Larga la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Bueno, voy a dejar que corra. Hay que salir del agujero interior. Después tenemos Desesperado y El Probador. Thank you.

Tenemos audio, vamos a escuchar cuando quiera. Mándelo nomás. Sí, ahí estamos. Pibito, siempre al día vos con los detalles. Excelente programa. Abrazo y muy buen fin de... Abrazo, Fer. Muchas gracias. Fernando, seguramente trabajando acá cerquita, Irigoyen, calle Irigoyen, Neuquén. Últimos minutos que quedan para anotarse para el sorteo 13-13-02-03. Vamos a estar haciendo el sorteo. Al WhatsApp mandan DNI y su nombre. 299-428-4328. Alguien más que se anota, me dice acá. Buen día, me anoto para el concurso 117. Que el nombre, por favor, me dice. Me pasan el nombre. Marilina se anota entonces con el 117. Buen fin de semana para ustedes. Para vos también, Marilina. Muy buen fin de semana. Vamos a seguir hablando de este auto, de la versión Diablo SB de Lamborghini. Ya se presente del año 1996 hasta el año 1999, con cambios muy significativos. Nuevos faros antiniebla, toma de aire en la parte delantera y se aumenta la potencia hasta los 510 caballos. Esto fue en la primera versión, que fue hasta el año 1998. Traía también faros escamoteables. Estos faros no comenté. Estos faros son un diseño que permite esconderlos abajo del capot, según como sea el diseño del auto, ¿no? Puede ser abajo del capot o en la parrilla, como por ejemplo lo trae el Dodge Charger, que los traía en la parrilla. Bueno, este sistema se llama así, permite esconder estos faros cuando no están en uso. Estaban prohibidos en ese momento los faros aerodinámicos, digamos, y tenían que cumplir cierta altura. Como comenté, el auto es muy bajo, 1.11 m, y como nos habían comentado en ese capítulo de la serie, que había recibido un impacto una persona, había sido atropellada, imagínense la altura del paragolpe a las rodillas, por debajo de las rodillas, es muy bajo. Entonces los faros tienen que tener cierta altura, cierta reglamentación. Entonces tenían que recurrir a estos que le permitían dar con la altura mínima necesaria. Con el tiempo los modificaron y se permitieron usar los faros aerodinámicos, ¿sí? Entonces se sacó este sistema porque aparte lo que originaba esto, al ser un sistema con movimientos, con encastre, terminaba dañándose y encarecía mucho. De por sí es un auto caro, pero lo traían diferentes marcas de autos, encarecía mucho, era muy cara la reparación, digamos. Esta versión SB de Diablo traía alerón nuevo y traía un vinilo opcional. Algunos dicen, ¿cómo le vas a poner un vinilo? Y, pero es un Lamborghini, le puedo poner lo que quiera. Bueno, traía un vinilo que decía con las letras SB, que era si el dueño, el poseedor lo quería colocar, bueno, se lo instalaba. A partir del 98... como dije recién, se quitan estos faros, se ponen los fijos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Se aumenta la potencia a los 530 caballos, con un color interior totalmente nuevo, rediseñado. Y al fin, después de tanto tiempo, se instalaron los frenos ABS. Año 99 al 2000 aparece el Diablo GT. En lo que es el año 98, Lamborghini vende al grupo, se vende, digamos, Lamborghini, que era poseedor de esta firma Chrysler, la vende a Volkswagen, bajo el mando de Audi. Es así que Lamborghini fabrica esta versión GT Gran Turismo y se desarrolla una nueva potencia y nuevo motor. 575 caballos y un motor 6 litros, que podía dar, escuchen, una velocidad máxima de 340 kilómetros por hora. 80 unidades nada más fueron las que se fabricaron para Europa y algunas fueron transportadas a Estados Unidos, pero tuvieron que sufrir algunas modificaciones para cumplir con los requisitos que exigen para pisar suelo estadounidense. Año 2000-2001 aparece la última versión BT 6.0. Cuando Audi ya tiene el control, le mete mano a fondo a esta última versión de autos de Diablo mejorado, podemos decir, como para golpe nuevo, una toma de aire nueva, que luego usaría el Lamborghini y el Murciélago, nuevo sistema de sonido, que se trae un sistema de sonido Audi, y también se disminuyó en este caso un poco los caballos, pasaron a ser 550 caballos. Pero así todo puede sobrepasar los 330 kilómetros por hora. 42 unidades fueron producidas de esta última versión. Vamos a seguir con música y cuando volvemos vamos a hacer el sorteo. Son las 13:04, entonces vamos a hacer el sorteo a la vuelta de este tema y nos queda un poquito recordar un poquito en dónde apareció también este auto, ¿sí? Vamos y volvemos. They've gone and grabbed old money. Radio City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Acá estamos nuevamente, pasaba Met at Work. Y momento del sorteo de los 5 premios que tenemos hoy. Vamos a ir con el primer premio. Es un... ¿Qué tenemos acá? El primer premio, el sorteo, el tapaboca. Sí, tenemos el tapaboca que vamos a sortear primero con el logo del programa de Music Car y Radio City. Ahora sí, tenemos, nos faltaba anotar uno de los ganadores, tenemos todos los ganadores. El tapaboca es una ganadora, Josefina con el 648. A comunicarse, mandar WhatsApp, los ganadores, a medida que van escuchando su nombre, por favor. Retiras de lunes a viernes, horario de verano, acá en la radio de 9 a 13 horas, Belgrano 265. El diagnóstico computarizado, Bahía Blanca 672. Pasás a pedir turno o mandás un WhatsApp al 2995-150-161. Adrián 956, el ganador. Comunicarse a Adrián y Josefina. Vamos con el kit de belleza automotor para tu auto. ¿Sí? Lo retirás por Bahía Blanca 672. Nos provee la gente de Impulso 12M. Es un ganador, Néstor, con el 310. Néstor, a comunicarse, por favor. Ya tenemos tres premios, ¿eh? Néstor, Marilina y Adrián, a comunicarse. Perdón, Josefina. Perdón, Josefina, Néstor y Adrián, me corrigen. Premio del turno de Enigma Motel, sí, ruta 151, acceso centenario, es para Claudio con el 137. Claudio, 137. Y por último, la leña de Leñiver y Leña, donde estés, 20 kilos. ¿Retirás hoy? Debe estar hasta las 19 horas, Nico. En Miguel A. Camino 802, acá de Neuquén Capital. Es una ganadora. Ah, acá estaba, por eso te había mezclado. Marilina 117. Te ganaste los 20 kilos de leña. A comunicarse entonces. Marilina, Claudio, Néstor, Adrián y Josefina. Vamos a dar tiempo y vamos a poner Sultanes del Ritmo, que algo que habían pedido de Dire Straits. Vamos con el siguiente tema y nos quedó un poquitito para hablar, a ver si llegamos a meter, porque hubo en Rocky, en una de las Rocky, creo que fue la 4, hubo que Silver Stallone, bueno, sale manejando de la casa. Bueno, ahí lo vamos a tratar de recordarlo. Vamos con Sultanes del Ritmo. Playing bad. what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Música que quiero. Escucho Radio City. Pasabas Sultanes del Ritmo, Dire Straits. Y ahora tenemos de cortina a Aerosmith. Y les había prometido que íbamos a hablar un poquitito. Se fueron comunicando. Primero quiero ver, se comunicaron. Acá, antes, vamos a ver, ¿quién se comunicó? Se comunicó Josefina, muy contenta. ¿Qué más? Marilina. Dice, gracias. Dice, justo lo que me faltaba la leña. Había comprado un chivito. Ah, bueno. Qué suerte, ¿eh? Retirás por Miguel a Camino 802. Gabriel, que no llegó con el 235. Gabriel, ya habíamos sorteado cuando nos llegó tu DNI. Para la próxima, ¿eh? Acordate, próximo sábado a las 11. Paola, desde Buenos Aires, me dice, hola Gaby, estoy haciendo un curso los sábados, espero que hayas disfrutado el programa. Me dice, te mando saludos, un beso, Pao. Bueno, para la gente que no nos pudo escuchar, como el caso de Paola, les recuerdo, en Spotify están los podcasts grabados del programa, ¿sí? Va a faltar el de hoy, obviamente, porque todavía falta subirlo, estamos al aire, pero pueden escuchar, repetir las veces que quieran. Adrián, que me comenta, te estaba escuchando en el auto, ahí llegué a casa, te estamos escuchando con la familia. Tremenda nave, el Lamborghini, me dice. Saludos, Adrián. Journey, Y le mando un saludo, me está escuchando a Nicolás, a Nico, un amigo, cliente, que bueno, le tocó transitar esta enfermedad, este virus, la está llevando, la lleva bien, le mando un abrazo grande, mucha fuerza, pronta recuperación, Nico, nos está escuchando. Bueno, ahora sí, en Rocky 4 era que aparece el boxeador Stallone manejando el año 85, sale de su casa y aparece manejando un Lamborghini. Era otra versión, pero de color negro. Se puede ver en esta parte de la película, o sea, él le pasa por la cabeza, fue después que muere su amigo. Primero había sido un competidor, el negro, el boxeador. ¿Quién lo mata? El ruso. Bueno, ahí se lo puede ver. Ya le pedí al operador que me busque el tema. A ver, cuando lo encuentra lo vamos a escuchar. El tema es de Robert Tepper. Papás que hacen memoria y recuerdan la parte de la película, bueno, que él sale manejando, que tiene una discusión con la mujer, porque claro, no quería que vuelva a pelear, ¿sí? Es más, su amigo lo habían enterrado y él quería... Bueno, entonces él se termina entrenando y no tiene mejor idea que irse a Rusia. ¿Se acuerdan? Se va, se toma un avión, cae todo, nieve por todos lados en el medio del campo y se lo muestra a él que va entrenando, cortando, me acuerdo, madera, mientras que el ruso entrena con las máquinas de última tecnología que puede haber, él haciendo todo casero, digamos, entrenamiento, araba la tierra, todo. El operador que encontró el tema. Bueno, a ver, vamos a escucharlo. Usted me dirá, a ver. Sí, este. Bueno, le gustó, lo puso de vuelta. Claro, ¿se acuerdan? En ese momento él sale manejando y después lo pone a toda velocidad. El tema es algo así, se llama como sin una salida fácil, digamos, en español. Y también Lamborghini que se ha usado es, obviamente, la versión murciélago. ¿En qué película puede ser? En Batman. Año 2005-2008 y luego en el 2012 se usó Lamborghini en Batman. Ahí se terminaron de comunicar los ganadores, así que vamos a ir con el último tema pedido de los Rolling Stones, Start Me Up. Y ya nos queda el cierre, ya se nos pasó 13:26, uy, nos van a echar, vamos. Yeah. los auriculares. Poné la 104.1. Y sí, sí, sí, si hablamos de Rocky, me dice el operador. Vamos a cerrar con este tema el cierre de este programa número 23. Gracias, por fin gané los últimos agradecimientos. Tema de Rocky, sí, Survivor, la banda. Eye of the Tiger sería el tema. Gente, esperemos que les haya gustado. Hoy hablamos del Lamborghini Diablo, un auto fuera de serie, súper deportivo. Síganos en Facebook, en Instagram, así se enteran qué vamos a hablar la semana que viene. También nos pueden proponer ustedes, ¿eh? Vamos a poner de comienzo ahora cuando cerremos al tema. Gente, es todo por hoy. Muchas gracias por prestar oído. Se agradece cada sábado. El próximo a las 11 horas los espero acá en Radio City 104.1 desde Neuquén Capital. Esto es todo por hoy. Sí, vamos a poner antes, desde el comienzo, el tema. Es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta el sábado que viene. Chau, chau.